Pero el fenómeno que estamos comentando no se da solo en la ficción de las fantasías y creaciones literarias o musicales. El caso de Edison es muy elocuente. ¿Quién no ha leído hablar de este famoso inventor? Pero lo que tal vez no muchas personas conocen y que puede causarles mucha extrañeza es el saber que cuando Edison llevaba apenas 3 meses en la escuela primaria, la maestra y sus compañeros le decían que era un estúpido, un bruto. Muy triste el niño fue a contarle a su madre lo que había oído. La maestra le había comunicado al inspector que él era un tonto y que no valía la pena tenerlo más tiempo en la escuela. Su madre lo consoló, pero llena de furia, se fue con el niño de la mano a la escuela y con toda su indignación le gritó a la maestra y al inspector que su hijo, Thomas Edison, tenía más talento que cualquiera de ellos dos. Al oír las alabanzas y ponderaciones de su madre, el niño, a partir de aquel incidente, se convirtió en otra persona. Mucho más adelante, escribirá agradecido: mi madre ejerció sobre mí una influencia que ha perdurado a lo largo de toda mi vida. Jamás podré perder los beneficiosos efectos de sus enseñanzas iniciales. Mi madre fue siempre cariñosa, siempre comprensiva, y jamás me interpretó o me juzgó erróneamente. La confianza y estimación de su madre y la imagen que de él se había formado le indujeron a verse a sí mismo con una luz completamente nueva y diferente. Era el efecto de Pigmalión. Querido oyente, si se cumple en ti el efecto de Pigmalión, estarás preparado para sacarle gusto a todas tus actividades cotidianas. Gozo significa alegría, disfrute, contento, deleite. Y un gozo continuado y seguro, esto es lo que llamamos la felicidad. El gozo es una emoción muy valiosa. Todos andamos en busca de la alegría, de la felicidad. Pero algunos hombres y mujeres parecen vivir su vida tristes, afligidos y desesperados, mientras otros saben encontrar esas piedras preciosas de gozo y satisfacción, no solo en los socavones de minas profundas, sino como pepitas preciosas que tapizan generosamente su diario trajinar. Más aún, encuentran diamantes y esmeraldas de alegría cuando atraviesan zarzales erizados de punzantes espinas y caminan por cañadas oscuras de dificultades, pruebas y contratiempos, como los que tapizan no pocas veces la senda de la enfermedad, la pobreza o la ancianidad. Las encuentran de muy distinta manera y en circunstancias muy variadas. Para ellos, cada día trae momentos de gozo y de felicidad, incluso el más absurdo y triste de los días. El gozo no se encuentra a montones en el lecho de los ríos, como el oro, ni almacenado compactamente en el interior de las montañas. Hay que ir excavando el filón para buscarlo, extrayendo y reuniendo penosamente pequeños granitos y a un polvillo precioso. Así también la felicidad. No nos topamos de manos a boca con ella en los grandes acontecimientos de la vida, sino que la vamos fabricando día a día en el ordinario quehacer y en las preocupaciones más sencillas. Cada una de las facultades humanas puede ser una fuente de profundos y legítimas alegrías. El ejercicio vigoroso y armónico de nuestros músculos en el deporte, la danza o la gimnasia, un paseo por el campo, el arreglo de un florerito, la carpetica delicadamente bordada, el dibujo o el trabajo manual del estudiante, un jardín bien cultivado, la sala bien arreglada, la búsqueda y hallazgo de soluciones para un problema complicado en el orden financiero o administrativo, la obtención de metas largamente acariciadas como la compra de una casita o la obtención del grado de bachiller. Pudimos disfrutar de muchas cosas que ni sospecharon nuestros antepasados recientes. Los sentimientos placenteros pueden originarse usando adecuadamente los sentidos que Dios nos ha dado. Contemplar la belleza de la naturaleza, oír la música agradable o el canto de los pajaritos al despertar, captar la ternura de un rostro infantil o de una persona amada. ¿No es esto la alegría que causaba a Francisco de Asís el contemplar las criaturas y ver en ellas a su Creador? ¿No es esta la alegría que nos dejó bellamente plasmada en su cántico a las criaturas? ¡Qué bella expresión de San Juan de la Cruz cuando alaba el reflejo de Dios en las criaturas y dice así: mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Te sugiero concluir este ejercicio con una práctica. Si quieres, encontrarás muchas piedrecitas preciosas de satisfacción en el camino de tu vida. Te sugiero dedicar 10 minutos diarios durante los próximos 15 días a poner por escrito todos los aspectos positivos que encuentres en tu persona y en tu vida, para darle gracias a Dios por tanto bien recibido. Tú mismo quedarás abismado de cuántos motivos de gozo tienes y que hasta el momento habías ignorado o pasado por alto. Tu vida, cuerpo, ojos, inteligencia, salud.